silencio hace presa en la morada del maligno. Entre trazas de dentelladas y excrementos de anomalías, el rústico empecinamiento de la noche sugiere se levante la veda de la inocencia en el castillo. Querido maestro, ¿has preparado el ritual como ordenasteis? Tengo a la Virgen yaciendo aún incólume sobre el receptáculo. Suéltame, grasiento patán. Aparta tus emanaciones de mis inmaculados miembros. Intento reservar mi pureza, llanto cuanto pueda. Ahora es que no veo muy bien, ¿eh? Ahora eres el plato principal de un festín, princesa, mi dulce niña. No sirve a nada resistirse. Déjate permear del mal. Eres un cochino. Cuando mi padre se entere, os clavará la cabeza en picas a la entrada del castillo. Estás muy lejos de casa, pequeña. Mi mordisco será para ti el beso mismo de la inmortalidad. No lo busques en tu flor, sino en mis labios. Buenos días de mañana, Vallecas. ¿Ha dormido usted bien? Tenemos una sesión descabelladísima y relámpago preparada. Abrochaos los cinturones porque tratamos asuntos insólitos de mano de gente brillante para detenernos hoy en la figura excéntrica del fanatismo religioso. Puede que le saquemos algo de partido, puede que no, pero sin duda merece la pena a la vista del radicalismo en los momentos actuales. ¡Viva México, señorones! De gala y, como es costumbre, contamos con nuestro redentor de meretrices, sostenedor forzoso de la corona maldita y rutilante, aun cuando oscilante, nuestro querido Juan a la Loca, doctor del mal y también de la ingeniería industrial, de la inteligencia artificial. Sí, se nos presenta, él está poderoso y viene a por todas en el programa de hoy. A mi derecha y para mi eterna alegría, una jurista consagrada, una abogada de una voz fascinantemente radiofónica que ha decidido traernos aquí, la pobrecilla, con un carnet Nobel de conducir y que tiene mucho que contar a propósito de lo que tenemos aquí entre manos. Bienvenida, Adri. Hola. Muy bien, por lo demás, fanatismo religioso en su perspectiva cultural, en su proyección política y en su instrumentalización militar. También lo veremos en la actualidad. ¿Estamos listos en Vallecas y Allende Vallecas? Pues a ello. Del jolgorio. Bien, bien. Y del Radical Directo. Inaugurándome. Inaugurándote. En un buen día estaba yo en el curso de procesal penal. Me acerqué y te dije, pero tú tienes una voz radiofónica, señorona. Ella pensó que me la estaba intentando quitar de la competencia jurídica y ni mucho menos quería explotar esa voz que tienes tú. Proyecta al espacio intergaláctico, querida Adri. Y tú, querido Juanillo, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo, amigo. Estoy muy a gusto y, como tenemos tiempo limitado, voy a empezar con una especie de marco referencial. Amén. Y para el tema, y bueno, haciendo una simplificación, se puede decir que los males de la humanidad, los grandes males de la humanidad, son la miseria, la ignorancia y el fanatismo. Y dentro del fanatismo está obviamente el fanatismo religioso, que también están fanatismos ideológicos o raciales. Y es muy, muy significativo cómo se alimentan o retroalimentan estos grandes males. El fanatismo bebe mucho de la ignorancia y definitivamente crece en lugares donde hay miseria. Creo que no se puede hablar de fanatismo sin tener el caldo de cultivo, sin tener en cuenta el caldo de cultivo en donde surge. Esto, no, te comentaba que hay que acercarse mucho al micro para que se nos oiga. Era un detalle. Completamente de acuerdo contigo en tu descripción de los males del mundo, Juan y yo, por supuesto. Yo subrayaría otro más, que es el fanatismo erótico, aunque no hemos venido aquí a hablar de erotismo, que no, ¿verdad, querido maestro? Pues bien, teniendo en cuenta que se le considera mal, que germina en los lugares donde asola la pobreza y que hoy día es una respuesta con una proyección en la actualidad, ¿qué pudiéramos decir a propósito de su naturaleza abstracta? ¿Qué naturaleza tiene el enemigo que tenemos delante? Porque queremos erradicarla. Aquí nosotros estamos para practicar el bien y todas sus bendiciones, ¿verdad? A mí se me ocurre que existe una respuesta cultural de pobreza, evidentemente, en el fanatismo, que surge como mecanismo de motivación a los sectores deprimidos y que tiene, con todo, un enorme poderío de exaltación y de concitar entusiasmos. ¿De acuerdo? Nuestro enemigo es poderoso, Adri. Sí, sí. Nuestro enemigo es fuerte. Tú eres una profesional liberal, pero nuestro enemigo es la alternativa más cumbre, más poderosa, más potente del liberalismo mismo. Es una ideología, ¿o no? Es una ideología, el fanatismo. Yo es que no lo encauzaría tanto al movimiento religioso, sino que diría que todos los movimientos extremistas son malos, ¿vale? No exclusivamente religioso. y eso incluye también las tendencias políticas y precisamente las reacciones contrarias, ¿vale? Como en su momento fue el marxismo. No lo considero una ideología, ¿de acuerdo? Claro, ahí me has pillado. Ahora me vas a tener que dar un par de azotes. Es verdad que puede no ser una ideología, siempre tengo una especie de sentimiento furibundo de levantamiento, ¿verdad? Pero ¿quién puede hacerle hoy la contra a los Estados Unidos si no son estos que se alzan en defensores de la cruzada? ¿No? Que, digo yo, vamos, esto es un poco radical lo que comento. Pero sí, sí, con todo, digo amén a esto que has comentado, Adri. Y... Pues es curioso porque se dice que estas personas, ¿no? Que estas situaciones tan, tan horribles que hemos vivido hace relativamente poco, realmente no siguen el Islam. O sea, el Islam no está, si se lee correctamente, no ampararía actuaciones como las que está habiendo de terrorismo. Por eso digo que no habría por qué atribuirlo a la religión, ¿no? Sino al incidiría más en el fanatismo, ¿no? En todo lo que sea un movimiento extremista y una manipulación. De acuerdo, que lo hacen bajo el Islam o se puede hacer bajo una ideología política, como antes comentaba. Perfecto. Qué curioso, ¿has visto en qué rapidez mental tiene aquí nuestra invitada, Juanillo? ¿Tú si le atribuirías una naturaleza religiosa o simplemente un componente psicológico de rotundidad, de ser obtuso de un credo, de una inclinación? ¿Es religioso en realidad el fanatismo? Hay varios tipos y uno es religioso. Nuestro amigo, o al menos el objeto del de hoy, es el religioso, pero si es que se esparce en otros muchos... No, la ignorancia se esparce en un montón vamos, en todos los campos del saber. Y la ignorancia es caldo de cultivo para el fanatismo. La ignorancia, si la juntas con el miedo al otro, se convierte en un cóctel explosivo y muy... muy duro. Hay que también pensar que las religiones no son las fanáticas ni las ideologías, sino que los fanáticos son las personas. Las personas que están a veces metidas en grupos o en corrientes de pensamiento que les atrapa y del que no son capaces de escapar. Pero es un algo muy genérico. Probablemente, o con toda certeza, se podría decir que el nazismo es uno de los grandes fanatismos de la historia. No habría triunfado, no habría llegado a convertirse en una religión de Estado, porque era una religión de Estado, si no hubiera sido por las condiciones socioeconómicas que se produjeron en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. Completamente de acuerdo, querido amigo. Con todo, ¿lo hemos paladeado nosotros, el fanatismo? ¿Lo has experimentado alguna vez tú, Adri? ¿Te has sentido fanática de alguna causa? ¿Has perdido la conciencia, el rigor, el temple racional y te has sumido en una efervescencia muy drástica, psicológica? ¿Has dicho, has sido fanática de alguna causa? ¿Has estado muy enamorada, por ejemplo? Se dice que se necesita el fanatismo. Hace falta que la gente no dude y que sea implacable en ocasiones, ¿verdad? Si te, por ejemplo, que el entrenamiento de las fuerzas de choque de los ejércitos occidentales modernos son fanáticos de ser soldados y que se necesita esa resolución imponente, sin trabas, directísima, para poder movilizarlos a hacer cosas tremendas, ¿verdad? Se usa del fanatismo, se instrumentaliza. No creo que los líderes de los movimientos terroristas sean fanáticos, son políticos, ¿no? Estrategas, estadistas. Pero las unidades de choque son fanáticas. Esas son las que dan de qué hablar en los documentarios estos, ¿verdad? En los programas de televisión. ¿Pecamos nosotros? ¿Les estamos atribuyendo algo que no nos es ajeno? ¿Hemos sido un poquito ignorantes nosotros? ¿O también se puede ser fanático desde la no ignorancia, desde la doxa, por decirlo de alguna manera? ¿Tú qué crees, Adri? Aquí estamos mencionando algo que es importantísimo, ¿no? Y es combatir la ignorancia, tener cultura, ¿no? Porque la cultura es lo que nos da conocimiento y nos permite establecer límites. Porque el fanatismo, ¿no? Entre comillas, si nos referimos a tener determinación o a ser radicales en determinados momentos, pues es necesario, es necesario. Pero para eso está la cultura, el conocimiento, pues para ser consciente de lo que uno hace y tener límites. Entonces, por ejemplo, el patriotismo, ¿no? Que es a lo mejor a lo que te estaba refiriendo ahora, pues podría ser cierto fanatismo, podría considerarse así también, y sin embargo no se le está dando un mal uso tampoco. Entonces es el uso que nosotros hagamos de ello y eso siempre pues es importante con formación, ¿no? Que es lo que comentaba antes, que por ejemplo, quizás a estos sucesos que ha habido terroristas, bueno, pues hay cierta animadversión, ¿no? A las personas pues que son creyentes del Islam, por ejemplo, y eso pues es equivocado, porque es lo que comentaba antes, que el Islam no ampararía esos atentados que hemos vivido, y eso pues podríamos saberlo y ser conscientes de ellos y de lo que realmente implica esa religión si tuviéramos cultura, ¿no? Conocimiento. Curioso. Qué curioso, Juanillo. ¿Tú lo ves así, amigo mío? ¿Qué es la cultura lo que nos retiene de caer en el fanatismo? ¿Tú lo ves así? Obviamente. Iba a decir obviamente. Obviamente. No. Tú eres muy convincente, ¿eh? Ya me tienes persuadida al doctor. Ya te ha persuadido, doctor. La joven virgen, ¿cómo la has desmenuzado cuando estaba postrada sobre la camilla? Ahora ya no estás tan farruco. Pues yo creo que ahí se cae o se puede caer en contradicción con facilidad. Desde luego la cultura como herramienta para acabar con la ignorancia es algo fundamental para combatir el fanatismo. Pero es curioso el ser consciente de que era o que ha sido precisamente en la cultivada Alemania, la Alemania de los filósofos y de los músicos, la Alemania que ha sido un elemento fundamental de la cultura europea, y que será, ¿no? Sin embargo, fue cuna del nazismo, que fue uno de los fanatismos, que se puede decir el fanatismo más importante del siglo pasado. Bueno, no el más importante. Probablemente los gemenes rojos tampoco eran, no eran precisamente personas poco fanáticas y muy cultivadas. No, yo creo que el fanatismo roza y llega a la fibra de las personas, entra y se convierte en una especie de elemento que cautiva y subyuga a la persona, haciéndola no ver al otro, no darse cuenta de que el otro está ahí, el otro diferente. El fanatismo lo que hace es acentuar las diferencias, acaba con la tolerancia. Completamente de acuerdo con lo que comentas, Juanillo. Un referente de luz. Estás hecho, amigo, ¿eh? Es cierto, en la luminosa Alemania se gesta el referente de fanáticos en toda la historia. Sin embargo, claro. Hitler era consciente de lo que hacía. O sea, él sabía que el atacar y bueno asesinar a los judíos como lo hizo... O sea, su objetivo no eran tanto los judíos, sino tener un nexo de unión. Y de hecho, él lo decía, ¿no? Que las masas eran como las mujeres. O sea, que necesitaban pues lo que él les estaba dando, que era pues ese azote, ¿no? Que él daba pues con todas las barbaridades que hizo entonces. O sea, él era muy consciente de la manipulación que había tras de ello. O sea, de hecho, lo que él ensalzaba, ¿no? Que era la raza aria, que fueran rubios, que fueran, pues, él precisamente era una persona bajita, ¿no? Con un físico, pues, que no encajaba en los cánones que él consideraba que eran la perfección. Y, sin embargo, pues, toda esta idea surgió de esta persona. Entonces, es verdad, obviamente no es solamente el tener cultura y tener conocimiento, ¿no? Porque si no, no hubiera surgido un movimiento como fue este, que además no ha sido hace tanto, sino la situación que haya. Eso sí que es verdad, que también lo estamos comentando, que en situaciones, pues, de crisis, de etcétera, ¿no? Pues como puede ser la actual, y de hecho lo estamos viendo ahora, que surgen los movimientos radicales, ¿no? Que estamos viéndolo en Grecia, etcétera, ¿no? Estos movimientos extremistas que están apareciendo. Entonces, obviamente la cultura por sí sola no es suficiente, pero si entonces en la Alemania nazi hubieran sido críticos con esta persona porque tenían capacidad para ello, pues eso no hubiera sucedido, ¿no? Y sin embargo, pues se dejaron manipular, ¿no? Que es lo grave, no tan solo que hubiera un personaje como este, Hitler, ¿no? Sino todos los que estaban detrás de él haciendo posible ese movimiento. Ajá. Qué interesante esto que comentas, Adri. Que a propósito del dejarse manipular y de la contradicción que existía entre el perfil del propio Hitler y de su hombre ario, proporciones, claro, teutónicas, que fueran rubios, altos, etcétera, es. Pues ese no era así. Claro, que subrayes eso, se me hace interesantísimo por lo que considero yo del surgimiento psicológico del fanatismo, que me parece de naturaleza más bien que intelectual, psicológica. Es distinto. Por eso yo no estoy del todo convencido. Oye, si sigues insistiendo un poquito y lo matizas mejor, me vas a convencer, Adri, ¿eh? Ahí te dejo el guante en el suelo. Pero no estoy del todo convencido que surja únicamente en la ignorancia. Me parece que tiene que haber un elemento no intelectual, sino más bien psicológico, de frustración. Sí. Estoy de acuerdo, si eso es lo que quería transmitir. Eso. Que obviamente es un compendio. Es un No se puede distribuir, quiero decir, atribuir exclusivamente a ninguno de los elementos que estamos mencionando. Y es lo que intentaba decir anteriormente, que sí, que surge de esa frustración, de esa necesidad de una figura autoritaria que nos dé seguridad. O sea, de hecho tú y yo lo hemos visto, los comentarios que hemos tenido en los descansos del curso, ¿no? Como alguno de nuestros compañeros decía que, bueno, que es que había que hacer, ¿no? Cosas que... Sí, uy, ya me acuerdo. Que se asimila mucho a una dictadura, y eso está, ¿no? Está a la orden del día. El español de a pie está empezando a acumular frustración, ¿verdad? Exactamente, por eso que es un compendio de elementos y tiene mucho que ver, pues, con esas situaciones de buscar autoridad, pues, por la inseguridad que pueda producir una crisis económica o política o del tipo que sea. Y de hecho, Hitler hizo cosas muy buenas, o sea, en cuanto a infraestructuras en Alemania, etcétera, hizo cosas buenas. Claro, lo que pasa que toda su ideología la basó en esa agresión a la raza judía, que por otro lado no fue tan casual que fuera contra los judíos, porque resulta que eran las personas, pues, que precisamente tenían más formación, estaban más cultivadas, manejaban el dinero, o sea que no fue una cosa arbitraria. Fue más que eso también alimentó el odio que hubo hacia ellos, ¿no? Que tenían, pues, era gente con dinero. Ajá. Ahora mencionas algo que me parece interesantísimo de cara a observar fanatismo, y es el elemento ya ni siquiera psicológico, probablemente ya más bajo, más límbico y hasta casi reptiliano del odio, Adri. El odio que es capaz, que es dado experimentar a cultos y letrados por igual. El odio, que es ese componente tan claro, tan antonomásico del fanatismo, ¿verdad? Curioso como ignorantes y versados por igual lo profesan, y que tiene que ver con lo que nosotros entendemos por fanatismo, porque si fuera un fanatismo del amor, nadie diría nada malo, ¿no? Pues nosotros sería un sentimental insoportable, una lapa, un tipo pegajoso. Pero tiene que tener ese elemento destructivo, ¿verdad? para que lo juzguemos fanatismo. No, Juanillo, quiero decir que para que surja el odio, que es algo necesario, no solo tiene que existir frustración como elemento psicológico. Hemos hablado, esto se ha dicho en paréntesis, que la ignorancia lo acicata. Tiene que existir también un elemento de, bueno, de promesa incumplida o de agravio, de desazón. Pero, no pregunto yo ahora, para que exista el odio tiene que existir un poquito antes el amor, ¿verdad? El amor. O no, uno odia sin más. Para mí, el odio surge de la decepción, del sentimiento de engaño, de defraudación, de traición, ¿verdad? Cuando uno despliega la maquinaria del odio es porque ha depositado antes la de la esperanza y surge su reverso tenebroso, ¿verdad? ¿O no? Es peligroso, a lo mejor, aquello de enamorarse. Decían en aquella máquina, ¿no? No sé, me acuerdo si era en 2001 o Odisea en el espacio, en una de las películas concomitantes, que la máquina, de repente, tenía capacidad de amar. Y uno de los que había por ahí, un poquito más iluminado, dijo, me da miedo que ame porque si ama, lo hace cuando contenta. Pero ¿qué ocurrirá cuando no lo esté? Que desplegará toda esa... ese engranaje engrasado de la emotividad, pero en su reverso tenebroso, ¿o no? Hay un componente visceral del odio y eso, bueno, eso no lo refutas tú, Juanillo, ¿o sí? ¿Tú crees que sea el odio lo que subyace en el fanatismo? A lo mejor no, ¿eh? Y tengo que irme a coger otra caña ahí a la máquina. No, el odio es una experiencia desagradable, tanto para el que lo tiene como sobre aquel al que se proyecta el odio. Y sin duda, uno de los sentimientos que produce el fanatismo, en donde puede enriquecerse, es con... buscando un chivo expiatorio al que odiar. Eso no hay duda. El chivo expiatorio y el odio como forma de descargarse del conflicto personal, de la situación de frustración, es un arma que lo utilizan los que son capaces de manejar a los grupos, los que quieren, utilizando la herramienta de el fanatismo, aprovecharse de un colectivo. Y una forma es intentar sentir odio hacia alguien. El odio une. Sin duda, el odio común une. Pero es profundamente destructivo. Yo creo que es disolvente, es una fuerza peligrosa. Es una fuerza profundamente destructiva. Yo creo que el odio... puede destruir más al que odia que al odiado. Sí. Venga, Adri, perdón. Es exactamente eso, es focalizar, externalizar, o sea, exteriorizar la frustración que se tenga personal hacia algo o alguien, ¿no? Pues hemos estado mencionando a lo largo de la tertulia a los judíos, pues los judíos, ¿no? Que era la táctica que contaba antes que utilizaba Hitler, que era la forma de mantener luego a lo que él llamaba el pueblo alemán unido. Y en cualquier caso, esto es como los fanatismos, o sea, un sentimiento extremo no es bueno. El amor extremo tampoco es bueno, porque luego nos encontramos con las situaciones de violencia. Ah, pero yo te tenía por una romántica. Cuando se pasa del amor al odio, ¿no? De querer tantísimo a esos hombres que quieren tantísimo a sus mujeres y pasar a ese sentimiento en el que las quieren quitar de en medio. Curioso, curioso. Muy bien, muy bien. Estamos dando el viraje del conocimiento al amor. Y ya no está tan claro que sea la cultura el remedio en contra del fanatismo. Si es que es odio... Pero cultura... Cuando yo digo cultura, acompañada de más cosas, ¿no? De un sentimiento crítico. Okay. ¿No? Que eso, por ejemplo, no... Yo, o sea, creo que tendría la educación que recibiéramos, tendría que que sería importante cultivar ese sentimiento de crítica, porque luego posteriormente nos va a ser muy útil y es importantísimo tenerlo, que esa cultura, que ese conocimiento. Sí, no te preocupes, Adri, te vas a poder explayar tras una breve pausa musical. Reserva tu artillería. Tú me tienes persuadido, no te preocupes. Vas a poder decirlo con plenitud al cabo y cuando traspongamos esta breve pausa musical. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, viniendo de tu voz. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, jamás hice rebelde. Para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de Dios, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya ves. Muy bien, nuestros queridos contertulios se han manifestado en torno a la naturaleza, causas, precisión y efectos del fanatismo. Y ahora nos es dado hacer una ligera prosecución intentando ampliarnos a los horizontes de la actualidad, de el grado con que nos hemos permeado del fanatismo y de si es justo o injusto profesarlo. No creo haber logrado con mis propias opiniones causar un demasiado impacto de persuasión en la mentalidad de nuestra querida invitada, y menos aún en la del docto maestro del mal que a mí me tiene de obediente pupilo. Pero podemos hacer una conmutación de los roles y logramos disolver lo que se haya establecido en el transcurso de esa segunda mitad. Vamos a comprobar si sea posible, si el fanatismo es dado a todos nosotros y solo lo profesan los ignorantes, los que odian, los agraviados, los embelesados, los enamorados despechados o quien san Dios sea que lo tenga en su corazón. Vamos a sumergirnos de bruces en la naturaleza de esa radicalidad de obrar. Amigos, ¿estáis listos? Yo lo estoy. ¡A por todas! Cortado antes vilmente. Adri, estabas en el seno de una disertación enorme. Sí, sí, no, no me lo guardes con rencor. Era por la pausa musical, son cosas del directo. We are free, we are young. ¿Qué comentabas exactamente? Era algo referente al remedio del fanatismo, ¿verdad? Sí, me pareció muy interesante lo que estás comentando, porque hemos empezado hablando de lo que es el fanatismo religioso. Y luego nos hemos dado cuenta de que no tanto es que sea religioso, ¿no? Sino que se trata de un fanatismo y que no solamente lo hay en este ámbito, sino en el político, como hemos hablado del nazismo. Y ahora pues estábamos hablando de situaciones que nos quedan más cercanas, como es la de la violencia, ¿no? Y quizás habiéndonos sido algo que hubiera padecido, que nos hubiera podido parecer lejano, ¿no? Como es el fanatismo religioso, pues llegamos a situaciones más próximas y nos damos cuenta de que las mismas herramientas que estamos comentando que podrían combatir estos movimientos son herramientas para nosotros, para el día a día y para muchísimas situaciones, ¿no? Con las que nos encontramos y que es importante evitarlas. Entonces hablábamos de la cultura, pero no solo cultura, sino de la capacidad de crítica. Porque puedes tener muchísima cultura, ¿no? Que como comentamos aquí, Alemania, pues precisamente no se caracterizaba, pues por al contrario, ¿no? Pero esa cultura tiene que ir acompañada de una crítica, ¿no? De analizar lo que tú tienes, lo que percibes, las situaciones con las que te encuentras, o sea, capacidad de análisis y en función de eso pues llegar a lo que queremos hacer o lo que debemos hacer, etcétera. Y eso pues nos podría servir para todo y eso nos falta quizás, ¿no? Por eso a ti a lo mejor decir, bueno, cultura está bien, ¿no? Pero no solamente eso, pues yo ahora más en cultura pues incidiría en esa crítica. Tengo un problema contigo, Adri, y es que me dejo mecer del suave murmullo de tu voz. Y entonces me quedo más bien con la impresión estética que con el contenido sustantivo de lo que digas. En suma, no me he enterado de nada. ¡Qué broma, Adri! Me he enterado de todo. Pues claro que sí, efectivamente. Esto del fanatismo se inserta a veces en el espacio temporal de un solo instante y no hay que rastrearlo en los grandes movimientos de fanatismo, atentados y cruzadas de uno u otro bando, sino en esos accesos que tenemos a veces de radicalismo, de venir de repente fanático de lo que venga, ¿no? No te pongas fanático, párate un poco a pensar, ¿no? Un poquito de naturaleza cabal para todos nosotros. Estábamos a caballo entre la ignorancia y el odio. Y hablábamos como término, me parece, propuesto entre medias de la categoría de educación, ¿ok? Una eventual respuesta que comprenda los elementos psicológicos y al tiempo los cognitivos puede ser educación, más bien que erudición. Porque un erudito es Hitler y era un fanático, ¿no? Y toda su camarilla de... un tipo, en cambio, que esté versado en... Por eso hablamos de educación, cultura, crítica, ¿no? Que eso que decíamos, que no nos falta desarrollar esa capacidad de crítica. Y además que si la tuviéramos, si la tuvieran los niños, iba a ser una herramienta para toda la vida. O sea, para el mundo laboral es esencial el ser crítico con tu jefe, ¿no? Es que es importantísimo, en la familia. Pensamiento crítico, por supuesto, Adri. En un momento, y en esto puede que no me creas, tuve la ocurrencia, fíjate, figúrate, que se me metió entre ceja y ceja constituir en compañía de unos sentimentales una revista de literatura de combate. Hasta el día de hoy he intentado mantenerla, hasta que apareció en el redil una oveja profundamente negroide de nombre Juana la Loca, que empezó a hacer literatura demasiado subversiva y se nos vino abajo la propuesta. Sucede que hasta en la crítica misma no hay que ser fanático. Que claro, que el fanatismo de la crítica puede ser el cinismo, ¿no? O la, uh-huh. o la subversión a todo trance. Que estoy contigo en ese punto de mesura, en ese punto de educación y en esa respuesta. Claro, es que ser la... crítico no es ser radical, o sea, es racionalizar, es no tragarte lo que te venga, ¿no? Decir, bueno, pues es que esto no es así, yo pienso de otra forma, estas personas será lo que sean, pero yo pienso de determinada manera y no tiene por qué ser la incorrecta. Es a lo que me refiero, o sea, el ser crítico no lo tienes por qué asociar de nuevo a un radicalismo, es que uh-huh. la capacidad de crítica es esencial, incluso nos formaban en ella para los exámenes de selectividad. Yo es que soy un radical, Adri, yo soy un radical, yo estoy enamorado, a mí no me... los comentarios de texto, por eso te digo, no te tienes que ir de nuevo a un sentimiento político, religioso, etcétera, no, o sea, ser crítico, o sea, asimilar... tu entorno con capacidad crítica, saber con lo que te quedas y con lo que no, y en función de ello pues tomar tus decisiones. Es que es importantísimo. Sí. Pues, la verdad es que te expones con una claridad de pensamiento que es difícil rebatir, Juanillo. ¿Tú rebatirías, disentirías a esto que nos comenta Adri, amigo mío? Has hecho bastantes trazas de sentimiento, ¿eh? Pero yo sé que algo se cocina en tu poderoso interior a este propósito, amigo mío. ¿A ti te gusta ser fanático a veces en algún ámbito? En el del amor es malo serlo, aun cuando menos. ¿Tú qué dirías, compañero mío? Yo la verdad es que fanatismo en el amor no lo entiendo. Puedo entender entusiasmo en el amor, apasionamiento, pero fanatismo me parece que es mezclar churras con merinas. Ese punto, a lo mejor de prolongarlo fríamente, ¿verdad? Que sea un apasionamiento recurrente, estandarizado, el fanatismo, ¿no? Claro, sería pasión dura, sería bueno no utilizar otros adjetivos, porque es verdad lo que estábamos diciendo, que normalmente ser fanático, según cómo se entienda, pero que tiene una connotación negativa, y podríamos sustituir lo que tú estás llamando fanatismo en el amor pues con entusiasmo, con ilusión, con pasión, etcétera, ¿no? Que eso conlleva el amor. ¿Y cuál sería la diferencia, que la hay, entre el fanatismo y la pasión? ¿Cuál sería la diferencia? A modo así de propuesta, yo diría que el fanatismo encierra que sea recurrente, que se vaya prolongando en el tiempo. El apasionamiento de una manera un poco trasnochada y ser apasionado cuando no compete serlo. A ver, es que la pasión, yo por lo menos la percibo como un sentimiento espontáneo, ¿no? Natural. Fanatismo, además, según lo que hemos ido comentando, lo asocio más a una manipulación, ¿no? A una racionalización, a algo que no sale de forma natural de uno mismo, ¿no? Sino que viene de fuera y provoca que tú también, bueno, que exteriorices tus necesidades, que las focalices hacia otra cosa, pues que las cubra. Entonces, el fanatismo en el amor pues a lo mejor conllevaría el focalizar toda esa necesidad tuya, ¿no? Yo por lo menos lo entendería así en esa persona, ¿no? Y la pasión pues yo la asociaría a algo algo natural, algo real que te surge, pues ese sentimiento de pasión hacia esa persona, pero no porque estés intentando que cubra lo que a ti te falta, ¿no? Que eso no suele pasar mucho en las relaciones amorosas. Amén a eso, Adri. Te lo preguntaba tendenciosamente porque en la respuesta está buena parte de la receta en contra de este mal, de esta decadencia, como bien decía Juanillo. Naturalidad, espontaneidad, también ausencia de frustración, ¿verdad? Educación. Bueno, yo venía aquí a hablar de la monogamia. hablar. Juanillo, ha venido aquí a hablar de la monogamia. Le he traído con engaños, seduciéndolo con la temática de la monogamia. ¿Ah, y sí? Luego le he clavado el fanatismo. Es que sé que si no es monogamia... ¡Qué cachote! Que no. Tenéis una tradición ancestral en el programa. Hacer una breve alusión a la... al efecto que sobre la monogamia pueda tener, porque a Juan y yo estamos atormentados de la decadencia de la monogamia, Adri. No sé a ti qué te merece, qué opinión te merece el tema. Es un episodio peculiar de la historia occidental, muy atropellado, muy, muy traicionado a veces, ¿no? Pero puede ser de una manera maravillosa. La categoría de marido amante es algo asentadísimo. Y ser monógamo en estos días que corren tan fanáticos, no sé yo si sea más fácil o más difícil. Tú tienes una sonrisa picarona ahora, Adri. Esto me hace gracia cómo habéis dirigido la conversación un tema que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Pero en cualquier caso... Qué curioso, no, Adri, no es ninguna terrona, ¿eh? Realmente la monogamia es un asunto de tratar. Vale, o sea, yo quizás, ¿vale? Para conectarlo con lo anterior, hablábamos de que si habían surgido o han surgido estos movimientos fanáticos, hemos vivido ese terrorismo, etcétera, pues tiene mucho que ver pues con las situaciones de crisis, la frustración, tal, ¿no? Entonces, quizás por conectar, por ser condescendiente y educada con nosotros, por el tema que tenemos, el que hablemos de que hoy en día la monogamia, que es más difícil, no sé qué, quizás tenga mucho que ver también con situaciones externas, ¿no? Porque en un entorno, un día a día, pues que es mucho más frívolo, mucho, con mucha más presión, mucho tal, yo creo que se influye en que frivolicemos también en el amor, ¿no? Y quizás esa monogamia pues requiere pues tomarse las cosas de una manera que a lo mejor, pues como tenemos otras presiones y otras... pues no le damos esa importancia, ¿no? Y incluso la competitividad, todas estas cosas tienen que ver en que ya no sea importante esa fidelidad hacia una única persona. Curioso, joder, menudo reenganche. ¿Tú, Adri, vas a ser buena en las vistas? Tu capacidad de improvisación está harto demostrada. Dígame, preveo un futuro dorado, no sé si en la extranjería, en el ámbito del penal, la violencia de género, bueno, tienes presencia. Es verdad, probablemente el mal del fanatismo asole muchas veces a la pareja, y esa ausencia de conciencia crítica, de educación y de un terreno expedito de frustraciones redunde en que la monogamia no se pueda sostener y que uno busque ahí sus alternativas. ¿Son más monógamos los fanáticos o menos? Qué buena pregunta, Juanillo. A mí me da que un buen soldado de la causa del fanatismo tiene que ser profundamente no monógamo, polígamo o bueno, cuando menos poliamoroso, porque se le seduce con la idea del harem celestial, ¿no? Donde podrá celebrar su gloria confesional, ¿no? En compañía de muchas y bellas mujeres, ¿no? Así se le seduce. ¿Cómo seduces a alguien para ser fanático militar religioso y casi suicida sin la promesa de saltarse las leyes de la monogamia? Imposible, ¿no? ¿No? Sin el Valhalla poblado de ninfas, en tu caso, Adri, de cultos y refinados pastores, todos mozos de cuadra que estén despechados y bronceados con tórax como tabletas de suchar, ¿no? Hombre, son polígamos, ¿no? Pero sin embargo, hemos estado hablando de Hitler. Y hace poco estuve viendo un documental, es curioso, ¿no? Porque con todas las crueldades que este señor, ¿no? Y sobre todo que no le responsabilizaría tanto a él como a todas esas personas, ¿no? Esos nazis que hicieron que fuera posible lo que a esta persona se le pasaba por la cabeza, por ponerle algún nombre. Él era monógamo. Y además, en su familia, pues el tío al parecer se portaba fenomenal, les cuidaba muchísimo. Eso sí, no tuvo hijos. No sé si se casó ya en el último momento. Tuvo una pareja, Eva, me parece que se llamaba. Eva. Sí, que fue testigo además de toda esa situación y que ahora están sacando documentales pues con todas las grabaciones que llevó a cabo. Y bueno, pues que él fue, la trató fenomenal y ella pues totalmente ajena a lo que realmente estaba sucediendo, pues será feliz con este señor, ¿no? Entonces quizás no habría que yo creo que es que nos movemos en otro ámbito, o sea, no asociaría el fanatismo, etcétera, ¿no? Con que luego sea uno monógamo. O sea, el fanatismo se puede mover en, y además tú mismo lo has señalado, en todos los ámbitos, ¿no? Y se puede ser fanático de lo contrario, ¿no? De ser la familia de X manera, de ser con tu pareja de X manera, etcétera, ¿no? Que eso también lo conocemos. Que no se diga que el fanático Hitler no sabía tratar a una mujer. Exactamente, él la trató fenomenal y se dice que con los suyos, pues que el tío era exquisito. Okay, era exquisito. No estoy de acuerdo contigo, Adri, que lo que las masas y las mujeres necesitan sean unos azotes. Yo nunca he tenido ese... Bueno, ese tipo de no tú eres, sé... Eres una radical y yo no sé no, si... No, te quiero decir, yo no lo digo. Lo decía este... Lo has dicho, lo has comparaba, dicho, no, él lo decía. Te has él comparaba... Y te has puesto a decir unas cosas no, muy fuertes. Como no recuerdo exactamente cuáles eran sus palabras... Qué bromita. Él comparaba... a las masas con las mujeres. No decía que fueran azotadas, sino que necesitaban ser dominadas. Que las masas, igual que las mujeres, necesitaban ser dominadas. Eso es lo que él pensaba. Era una bromita que te estaba lanzando de Adri. Yo sé que tú, por supuesto, no tienes ese sentimiento, ni muchísimo menos. A lo que yo sí lo asociaría, ¿no? El fanatismo y esta vuelta de tuerca que habéis dado ahora, es a lo que influye, pues, la... Y por eso es importante ser crítico, ¿no? Pues lo que se viva, lo que haya en ese momento histórico, pues como pueda ser el actual, ¿no? Y entonces sí que asocio esa poligamia, entre comillas, ¿no? Porque no es oficial en nuestro caso, a presiones, a competitividad, presiones externas, a que hoy en día pues somos frívolos y etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. De entre todos, como te agradezco que digas esto, Adri, los movimientos de fanatismo monogámico, para mí el más egregio es con mucho el de o tú, Dulcinea del Toboso, norte de mis caminos, día de mi noche, estrella de mi ventura, comprueba el estado a que tu ausencia me ha traído. Lo quería dejar ahí. Fanatismo monogámico. Muy bien. Hemos dicho cosas interesantes en torno al fanatismo de... a la monogamia. En torno a la naturaleza psicológica y cultural de la figura del fanatismo también, ¿no? Como fuerza de movilización de fuerzas de combate, en la promesa de una compensación, de un resarcimiento, de una frustración, ¿ok? Y por lástima y a premios del tiempo tenemos que comenzar a decirnos adiós. Y es tradición, Adri, tú que hoy te inauguras en la declamación con vistas a proyectar tu voz al espacio intergaláctico y que probablemente dé voz a alguno de los openings del programa, eso espero, ¿eh? Es tradición que vertamos lo que queramos decir a modo de conclusión, finalmente, en una pequeña expresión. ¿Tú qué tendrías que sedimentar de todo lo que has concluido hoy para los oyentes de Radio Vallecanos y de Vallecas? ¿Qué tendrías que decir que te haya sugerido todo esto? ¿Alguna recomendación práctica con un contenido ciertamente moralizante? Tenemos la obligación nosotros, que ahora estamos frente al micro, de hacer cosas en favor del bien. Y en medida posible la solidaridad y que todo sea un poquito más positivo y rutilante. Pues ¿cómo podrías inventarlo? Según hemos avanzado en esta conversación, no venía con una idea preconcebida, sino que ha sido lo que ha ido surgiendo y según lo habéis enfocado vosotros. Yo me quedaría, porque se me ha parecido así, con la capacidad de crítica. Pues recordar lo importantísimo que es y bueno, pues que sea primordial en la educación y sería un recordatorio el que yo haría. Respecto al fanatismo religioso, al amor y al odio, etcétera, ¿no? En las situaciones también del día a día, pues es importante que incidamos en... Incidamos en los elementos de educación, pero sobre todo en tener una base de cultura y una capacidad crítica que la saque provecho. Cómo me alegro, Adri. Muchísimas gracias. Y no sé cómo, en realidad, compensarte que hayas asistido al programa así tan improvisadamente, pero serás convocada y nos harás muy felices de que puedas asistir nuevamente. Presencia nada fanática y muy crítica la tuya, muy agradecida por nuestra parte. Tú, Juanillo, ¿qué tienes que decir? A modo de conclusión final. Culmen. Lejos, muy lejos de nosotros el funesto vicio de ser fanático. Recordamos que nuestro horario de verano en agosto será los miércoles de 8 a 9 de la tarde. Algo que es de recordar y que el número de contacto es 917773928. De repetir. Buenas tardes, Vallecas.